La rota que me hace de guía. Tengo el cerebro llenito de aire y los pulmones cargados de ideas. En el infierno un amigo fraile pa' que sople el viento y me...